ante ti, Señor. Aquí estoy en adoración y es difícil escapar. Aquí estoy ante ti, mi rey. Aquí estoy en tu presencia fiel. Quiero tanto estar aquí, por siempre así vivir eternamente. Porque